musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Millie Bobby Brown hará una película para Netflix. El gigante del streaming confirmó que está preparando el rodaje de una cinta protagonizada por la actriz, célebre por su papel en la serie Stranger Things, y su hermana mayor, Paige Brown. Se titulará A Time Lost y narrará el enfrentamiento entre dos familias de la región de Long Island en Nueva York, en el que una disputa muy prolongada alcanzará un punto crítico cuando una de sus hijas adolescentes sea diagnosticada con cáncer. El guion y la producción también correrán a cargo de las hermanas. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.